Tres palabras. Primero, para agradecerle a usted, presidente, este acto de confianza en invitarme a hacer su fórmula presidencial para este debate. Agradecerles a todos los presentes, a los directores de los partidos de la Unidad Nacional, doctor Sergio Díaz, Simón Gaviria, Carlos Fernando Galán, los parlamentarios que nos acompañan esta mañana, señor presidente del Congreso, doctor Juan Fernando Cristo, distinguidos compañeros de la Fundación Buen Gobierno, Luz María, Clemencia, realmente constituye un gran honor que asumo a partir de hoy con todo el entusiasmo y la dedicación en esta etapa que se iniciará de debate electoral para consolidar su candidatura, pero luego también para acompañarlo en las tareas de gobierno. Qué grato escucharlo. Colombia es un país con enormes problemas, demasiados retos. Un cargo como el de la vicepresidencia de la República puede contribuir mucho si a ese cargo se asignan unas tareas concretas, unos objetivos, unas metas verificables. De manera que para mí sí resulta sumamente grato no solo poder hacer parte de su próximo gobierno, sino tener unas funciones definidas en las cuales pueda consagrar mi trabajo y mi esfuerzo. Señala usted dos temas que para mí son caros, el de la vivienda. Hemos venido conversando con usted al interior de la Fundación Buen Gobierno sobre los nuevos retos que podría enfrentar el sector de la vivienda. Ya lo menciona usted. Si el próximo gobierno cuenta con los recursos adecuados, con la capacidad fiscal suficiente, será cosa de 4 años el que podamos superar el déficit habitacional de Colombia. Qué bueno que nos pudiéramos fijar una meta de construir 1.200.000 viviendas adicionales, darle continuidad al programa de gratuidad, avanzar en los nuevos programas que precisamente este mes terminan de adjudicarse, para que los colombianos entre 1 y 2 salarios mínimos puedan adquirir su vivienda. Continuar con los estímulos al mismo que beneficiaron tanto a la clase media colombiana en los últimos meses. Poner en marcha nuevos programas: mejoramiento de vivienda, arrendamiento social, leasing habitacional, titulación y tantas buenas ideas que hemos venido estructurando con usted para que este esfuerzo que se hizo en estos años pueda tener un desarrollo que nos lleve a mayores objetivos. Qué interesante resulta que usted menciona el tema de la infraestructura. Mucho se ha avanzado en estos 4 años, no podemos negarnos. Se corrigió un modelo de concesiones que tenía fallas crónicas. Se han venido arreglando muchos de los contratos que encontramos en una situación de parálisis. Para que ustedes tengan una idea presente del esfuerzo descomunal del gobierno, se pasó de una inversión que rondaba el 1.200.000 millones de pesos a principios de esta década a la escalofriante y descomunal cifra de 8.7 billones que se invertirán en la infraestructura en el año 2014. Se avanzó en temas como la ley de alianzas público-privadas, en la propia ley de infraestructura, gracias al apoyo del Congreso. Pero ahora llegó la hora de ejecutar, de poner en marcha estas inmensas inversiones. El país quiere ver ejecución. Quiere que en el mes de mayo podamos tener la certeza de que las concesiones de cuarta generación podrán iniciarse en un breve lapso de tiempo. quiere ver avanzar al país en la concesión también de los corredores férreos, de la ampliación de los puertos, aeropuertos, que se garantice de manera efectiva la navegabilidad del río Magdalena, del río Meta, para solo citar unos ejemplos. No me extiendo en otros asuntos que hemos venido compartiendo con usted y que han hecho parte del trabajo de todos estos meses al interior de la Fundación Buen Gobierno. Pero qué reto tan interesante el poderlo acompañar en este debate, y esperamos en los próximos 4 años de su gobierno. Me siento inmensamente feliz de que eso pueda ser en un cargo que me permita contribuir al buen suceso del gobierno en áreas muy concretas de la administración. El país me conoce, me fijo objetivos muy precisos, y qué bueno que se pueda hacer el aporte que haga a la consolidación de estos programas en lo que esperamos sea un próximo cuatrenio, donde, como usted bien lo señalaba, se ha hecho mucho, pero hay mucho por hacer. Gracias.